Y a la 1:30 empezamos justo esta tertulia política de este magazine de Talavera, en el que, bueno, hoy vamos a conocer la opinión de casi todos los portavoces de los grupos municipales. Tenemos con nosotros a José Gutiérrez, del Partido Socialista. Buenos días. Muy buenos días y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Sonsoles Arnau, al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, buenos días. Jonathan Bermejo, de Ciudadanos. Buenos días. Hola, buenos días. Y también del Partido Popular, aunque no ha podido venir su portavoz por problemas de agenda, como siempre. Tenemos con nosotros a su viceportavoz, a Santiago Serrano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así que, bueno, empezamos con la noticia de la semana. ¿Qué les ha parecido la visita real? Bueno, silencio. Sonsoles, venga. Venga. Vaya, pues vamos a dejar a Sonsoles primero. Empiezas con alguien que no está sí. En la visita real. Entonces, no sé si es mi opinión. De los concejales de Ganemos Talavera decidimos no participar en esa visita. Al margen de otras consideraciones, bueno, los Reyes de España no venían a ningún acto organizado por nuestro ayuntamiento, ni venían a visitar a nuestro ayuntamiento. Era un acto que organizaban otras instituciones y decidimos no hacerlo. Obviamente no voy a ocultar también pues que no reconozco como republicana la figura real de ciudadano Felipe y Leticia, y tampoco me apetecía ir a saludarlos. Uh-huh. ¿Los demás? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo sí. ¿Jonathan? Bueno, pues la verdad que siempre es agradable, ¿no?, que visiten los reyes de España a nuestra ciudad. La verdad que era la primera vez que lo hacían como rey, el príncipe Felipe. Y bueno, pues la verdad que también para hoy, que estamos precisamente en esta organización pues de personas con algún tipo de discapacidad, pues es importante, ¿no?, que también se involucre también la Casa Real en este tipo de actos, y que también la gente reciba el cariño y el apoyo también de estos personajes, que son muy queridos a la hora ya no entrar en tema republicano o monárquico, pero son unos personajes muy queridos, que yo creo que hacen una labor también importante, representación de nuestra ciudad, o sea, de nuestro país, perdona, y creo que bueno, que es agradable también para la gente. Lo pudiste observar todos con la gran afluencia de gente que vino a verlos, y yo creo que, bueno, es una visita positiva para nuestra ciudad. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo creo que fue un día grande para Talavera. Independientemente de lo que decía también Jonathan, lógicamente era un acto abierto, podía ir quien quisiese, y totalmente respetable, por supuesto, la posición de los concejales de Ganemos, pero al margen de eso, y al margen de quién estuviese o no por parte de las autoridades, que yo creo que es lo de menos, lo importante es que hubo una participación masiva de los vecinos. Eso fue para mí lo más importante, y también que fue un acto enfocado en su totalidad prácticamente a la discapacidad, a poner en valor a las personas con capacidades diferentes en un ámbito como es la universidad, que también es muy importante para este colectivo. Y yo me quedo con esas dos cosas: participación de la gente y enfoque a discapacidad, muy merecido y yo creo que muy acertado por parte de la Casa Real. Uh-huh. ¿Has hecho? Totalmente de acuerdo, y además agradecer a la Casa Real que dirigiera nuestra ciudad hasta Talavera de la Reina, porque sin duda alguna es una importante promoción que se da a Talavera. Estuvimos en todos los telediarios, Talavera estuvo en todos los telediarios a nivel nacional, abriendo además Trading Topic en Twitter. Es algo bueno para la ciudad. Lo de menos, sinceramente, es quién organiza, si es el ayuntamiento, si es la comunidad autónoma, si es la Universidad de Castilla-La Mancha, si es la propia Casa Real. Y por lo tanto, agradecer a la Casa Real ese detalle, que tanto el rey de España como la reina estuviesen en nuestra ciudad, porque sin duda alguna siempre es positivo, y la promoción que se hace de Talavera, además en el ámbito positivo, creo que es bueno. Hubo participación de la gente que quiso ir, por supuesto, es voluntario totalmente, a nadie se le obliga a ir o no ir, y sí que desde el Partido Socialista agradecemos lo que hizo el rey y la reina de venir a Talavera de la Reina y poder darnos a conocer más, y que nuestra ciudad estuviese por algo positivo en los telediarios nacionales. Sí, porque efectivamente el tema central, la visita, venían a ver el observatorio de especificidad que se está llevando a cabo en la Universidad de Castilla-La Mancha, y es verdad que bueno, pues la importancia o el tema principal era cómo Castilla-La Mancha quería buscar una sociedad inclusiva. Sin embargo, y aunque esto no es responsabilidad del ayuntamiento, y no, seguramente desconozcan el tema, las instituciones que organizaban este evento, la universidad, el CECAP, que son las personas, que las dos organizaciones que tienen a cargo este observatorio, encargaron al CERMI la invitación de todas las asociaciones de Talavera de la Reina, y pudimos ver cómo todas las asociaciones encargadas de discapacidad en esta ciudad estaban presentes, excepto la Organización Impulsora de Discapacitados, que siendo la asociación que más trabajo da para discapacitados en esta ciudad, para personas con discapacidad en esta ciudad, no estuvo invitada por el CERMI, por esa guerra que hay entre el CERMI y la ONCE contra la OIS y tal, ¿no? Lo dejo ahí. Si quieren debatir algo, lo debaten, y si no, lo dejo ahí para que sean conscientes y tengan conocimiento de esta situación, que evidentemente, aunque yo sí estuve acreditada como medio de comunicación, como redactora, nuestra asociación, la Organización Impulsora de Discapacitados, no fue invitado a este evento. Somos conscientes de que no es responsabilidad ni de la Junta, ni del Ayuntamiento, ni de ninguna institución de gobierno, ¿vale? Pero sí de una confederación de supuestamente asociaciones con que se encargan de la diversidad funcional, discapacidad, como la queramos llamar, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Sí, quizás, si me permitís, la responsabilidad está en tanto en cuanto las instituciones no se preocupan de organizar ese evento, sino que dejan en manos de otras entidades, y quizás por eso ha sido por eso se ha causado este problema, ¿no? O esta ausencia de una organización lógicamente tan importante en esta ciudad como la OID. Al margen de esto, también yo sé que estas cuestiones pues suscitan toda la unanimidad de la mayoría de los grupos en la visita de los reyes a una ciudad. Bueno, no sé si 1.000 personas es una afluencia muy significativa en una ciudad como Talavera. Realmente no hubo tanta gente aplaudiendo a los reyes a su llegada a la ciudad. Y luego la gran labor, pues todos sabemos que este tipo de actos sirven pues para de mucho postureo y de intentar limpiar el expediente y la buena labor de una casa real que hoy por hoy en nuestro país desde luego no goza ni de muy buena imagen ni de muy gran labor, porque los hechos que conocemos van encaminados a cuestiones bastante más oscuras y lamentables que a acciones benéficas y a buenas acciones por parte de la casa real. Sí, Jonathan. Bueno, nosotros lo vemos, la verdad, que independientemente de esos conflictos que hay entre una organización u otra, yo creo que hay que diferenciar los que formáis la organización, que son personas que también tienen que estar representadas como personas con capacidades diferentes, y para mí es una cosa condenable de que no hayáis podido participar en ello, ¿no? Si hay problemas entre la organización de la ONCE y la organización de la OID, pues para eso están los tribunales, ¿verdad? Yo creo que, como conozco muchas sentencias que tenéis a vuestro favor, que en la inmensa mayoría, pues es una cosa que se tiene que dirimir en los juzgados, y yo creo que esto no tenía que entrar en una guerra interna entre asociaciones, que lo que buscáis, y más en Talavera con la situación que tenemos, pues es dar trabajo encima de estas personas que necesitan también una especial ayuda para encontrar un puesto de trabajo. Bueno, cambiamos de asunto y vamos a hablar de las diferentes notas de prensa que han ido saliendo a lo largo de la semana. El PSOE y Ciudadanos ponen fecha al gobierno de Ramos para que convoque la comisión de investigación sobre el inmueble de la Plaza de Toros, y a esto responde el PP con que, que el equipo de gobierno no tiene miedo, sino ganas de acabar con el circo que han organizado el PSOE con la Plaza de Toros. ¿Debemos preocuparnos o no? Pongo en conocimiento a nuestros oyentes. Esto viene a raíz de que, según el BOP de mayo de 2014, la inspección técnica de esta Plaza de Toros es desfavorable, y 2 años después no se ha hecho ninguna obra para para corregir este informe. ¿Es así? Sí, bueno, efectivamente nosotros de Ciudadanos fuimos los artífices un poco de sacar este tema a la luz, ¿no? A raíz de, bueno, como todos sabemos, se escapó el toro de la Feria de Septiembre, que, bueno, no pasó nada gracias a Dios, pero bueno, que pudo ser una cosa bastante más trágica. Pues decidimos investigar un poco más en profundidad la situación en que se encontraba la plaza. Nos encontramos casi por casualidad con esa IT desfavorable que comentas, y con también informes en el archivo municipal ya de 1998, creo recordar, que ya los mismos técnicos municipales pues recordaban que las condiciones de seguridad para dar festejos taurinos en la plaza ya eran insuficientes. recordaban al ayuntamiento, o sea, no era la primera vez que se decían, o sea, recordaban al ayuntamiento de que las condiciones eran insuficientes. No se ha hecho nada, desde esa época hasta ahora no se ha hecho nada, o sea, que nosotros entendemos que puede ser que la cosa haya ido a peor, ¿no? Lo que nosotros queremos decir, y hemos dicho ya varias veces públicamente, que nosotros no tenemos para nada, nada en contra del mundo taurino, ni muchísimo menos. Estamos ahora en la Plaza de Toros, que podría haber sido con cualquier edificio municipal o con cualquier otro edificio que albergara, como puede ser en este caso, pues una gran influencia de público, casi con 4.000 personas que estamos hablando que pueden llegar a caber en la plaza. Nosotros lo que premiamos es la seguridad. Creemos que esto se está dando demasiadas largas. Yo creo que incluso en una reunión interna, en una junta de portavoces, si nos hubieran dicho las cosas claras, si nos hubieran dado una parte, sobre todo que pedimos, documentada, de que realmente no hay ningún peligro, que realmente la Plaza de Toros cumple con la normativa y se puede seguir realizando festejos taurinos, nosotros somos los primeros en retirarnos de esa queja, pero como vemos que se nos sigue diciendo que sí, está bien, pero de boca, sin documento alguno, pues nosotros vamos a seguir, pero simplemente siempre buscando la seguridad de las personas y nunca en perjuicio del festejo taurino ni del aficionado. Santiago. Sí, es que la información, como toda la información municipal, está a disposición de los partidos políticos y de los grupos políticos. En los expedientes están a disposición de cualquiera que quiera verlo. Cualquier concejal puede acercarse al servicio correspondiente a mirar el expediente y en ese expediente podrán comprobar que la Plaza de Toros hoy por hoy es un recinto 100% seguro. De hecho, hemos tenido la corrida de toros de San Isidro y no ha habido ningún altercado, ningún inconveniente. Que esa IT desfavorable, que efectivamente es desfavorable, no implica que haya que proceder al desalojo del edificio, ni que el edificio se vaya a derrumbar, ni que haya ningún peligro para la seguridad. Esa IT lo que refleja es que efectivamente hay una serie de deficiencias que hay que corregir, pero que en ningún caso peligra la seguridad de aquellas personas que hacen uso de esas instalaciones para el evento que sea. Y yo creo que, sintiéndolo mucho, esta iniciativa de Ciudad Socialista, al final lo que están haciendo es entorpecer el trabajo de los técnicos municipales, que no les sobra tiempo precisamente para dedicarle a cuestiones de otra índole que no sea su trabajo de día a día. Efectivamente, la seguridad no es una cosa menor, pero ya estamos diciendo que esa seguridad está garantizada. Tendremos que subsanar las deficiencias, obviamente, porque para eso se realiza la IT, pero yo creo que alarmar a la población o inmiscuirse en temas, decía Jonathan Bermejo, que no van en contra del mundo del toro. Yo entiendo que no es así, pero al final están perjudicando a una serie de empresas, a una serie de personas que viven también de esa celebración de esos festejos. Y yo creo que al final lo que están provocando es, por un lado, entorpecer el trabajo de los técnicos y, por otro lado, también crear una inseguridad a aquellas personas que tienen que vivir de ese sector. Josechu. Hay un error conceptual del viceportavoz del Partido Popular total y absoluto. Coincido plenamente con lo que dice el portavoz de Ciudadanos. Esto no va ni en contra de la propiedad, ni en contra del mundo taurino, ni en contra siquiera de la fiesta de los toros. De hecho, bastante prudentes hemos sido los grupos de la oposición, que hasta que no ha pasado el festejo taurino no hemos abierto el pico. No hemos dicho absolutamente nada. Pero lo que ocurra o pueda ocurrir es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno municipal. Así lo digo. Porque el gobierno municipal es quien publica en el boletín oficial de la provincia los inmuebles que no cumplen la IT, y además dice que va a actuar subsidiariamente a los 6 meses. Esto lo dice el día 24 de mayo del año 2014. Estamos en el mayo del 2016. Uh-huh. Y no ha hecho absolutamente nada. Pero además de no hacer nada, en ese inmueble se da una licencia el verano pasado para terraza y discoteca de verano, es decir, que entra en competencia con otras discotecas, con otros bares, con otras terrazas de la ciudad, una empresa, y el ayuntamiento le concede una licencia para esa actividad cuando sabe perfectamente que no cumple todas las ordenanzas, entre ellas la de la inspección técnica de edificios, porque la publicación en el boletín oficial de la provincia lo hace el gobierno, por lo tanto es conocedor de que está dando una licencia a sabiendas de que no está cumpliendo una de las ordenanzas municipales, cuando a todos y cada uno de los ciudadanos de Talavera y a los empresarios de Talavera y a los autónomos de Talavera se les obliga a pagar sus impuestos y a cumplir todas y cada una de las ordenanzas. Por lo tanto, la responsabilidad no es ni de el empresario ni de nadie más, es del gobierno municipal, así de claro. Y es más, la semana pasada, la propiedad solicita una licencia de obra para hacer una obra dentro de ese inmueble, y el Ayuntamiento de Talavera no le concede la licencia para hacerla, amparándose en que la ITE es desfavorable y se necesita, se requiere imprescindiblemente un proyecto integral de rehabilitación de dicho edificio, por la catalogación que tiene además, y que por lo tanto la licencia era desfavorable. Pues a pesar de tener una licencia desfavorable no autorizada, la obra se lleva a cabo, a ver qué tal la verdad no es capaz de hacerlo. Según la nota de prensa del Partido Popular, dice... del Ayuntamiento. Bueno, perdón, sí. Tienes razón, está bien hecho. Del gobierno del Partido Popular. Del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Dice el Ayuntamiento somos todos. Que esta obra se trata de una obra menor para lo que la empresa solicitó la comunicación previa al Ayuntamiento, que es el modelo de documento necesario para este tipo de obras y habilita para llevarlas a cabo. Posteriormente, desde el Ayuntamiento se llevará a cabo una inspección y los técnicos municipales comprueban el expediente después. Pues aquí yo creo que quien necesita recibir clases es la que nos pedía a todos los concejales de la oposición a aprender algo de ella, ¿no? Si me permitís dar mi opinión entonces, también. No entiendo, sí, enseguida, sí, perdón, Sonsoles, no entiendo por qué el comunicado oficial del Ayuntamiento, no del Gobierno, del Ayuntamiento a la empresa, es que es desfavorable, que no se autoriza. Sonsoles. Sí, decía que cuando menos las cosas no se están haciendo nada bien y hay bastantes cuestiones que rodean a la Plaza de Toros, a su gestión y a los eventos que se han desarrollado que deberían ser aclarados, investigados y tener toda la documentación y conocer lo que ha pasado, ¿no? Está la cuestión de las que estamos hablando aquí, de licencias de obras y licencia de apertura, ¿no? Esa terraza de verano. El verano pasado en una plaza de toros, pues que no reúne las condiciones adecuadas, está la ITE desfavorable, que también hay que decir que en la ordenanza de la ITE no se impide la posibilidad de licencia porque la ITE sea desfavorable, es decir, la ITE es desfavorable, pero podría otorgarse esa licencia, bueno. Pero cuando menos lo importante aquí es que acabe pues toda la rumorología, toda esta cuestión que cada vez escuchamos en los medios de comunicación, pero que no tenemos la oportunidad a día de hoy de, con toda la documentación en la mano, tener la certeza y saber realmente lo que ha pasado. Y si el gobierno de verdad quiere acabar con esta situación, está en su mano convocar de inmediato esa comisión de investigación que le pedimos desde la oposición, convocarla ya. Y cuanto antes se aclaren las cosas, cuanto antes se dé la información pertinente, pues antes acabaremos con este asunto. Desde luego, hoy por hoy, hay cosas aquí muy extrañas que rodean a la petición de licencia de obras, de licencia de apertura, a la propia ITE que se ha desarrollado en la Plaza de Toros, en este inmueble, y también es un suceso que yo quiero recordar aquí, que se ha cumplido un año en estas ferias, que se escapa un toro, que genera unos problemas muy serios y que pone en peligro la vida de personas en esta ciudad y que a día de hoy no sabemos qué ocurrió aquel día, ¿no? Son otras cuestiones que a nosotros también nos interesa conocer. Santi. Sí, yo quiero recalcar que el Partido Popular votó a favor en el pleno de esa comisión de investigación. Nosotros lo que decimos es que la información que hoy por hoy se maneja, y maneja los grupos municipales y maneja el equipo de gobierno, es la información que ya se conoce. Es decir, los grupos de la oposición, y a nosotros nos parece correcto, votamos a favor, dimos rápidamente los nombres de quien componía esa comisión de investigación, pero mucho me temo que en esa comisión de investigación se va a investigar algo que ya se conoce. Y esa información es la que habéis tenido y la que tenéis puntualmente, la que vais a poder seguir teniendo con este y con cualquier otro expediente. Con el tema del toro que se escapó en las ferias de mayo del año pasado, efectivamente son soles. Es que todavía no conocemos exactamente qué pasó. Y yo creo que aventurar y hacer especulaciones sobre una cuestión tan delicada como es la seguridad y con un hecho que pudo ser una tragedia, de forma tan ligera, yo creo que no es algo responsable. Yo creo que en este tema, como en cualquier otro que esté en una situación de investigación, lo que hay que dejar es aquellas personas, aquellos técnicos que tienen que hacer esa investigación. Cuando recibamos esa información por parte de la delegación del gobierno, ese informe de exactamente qué sucedió y por qué causas, ya tenemos oportunidad de valorar y de pedir las responsabilidades oportunas. Pero, insisto, aventurar o hacer especulaciones o hacer insinuaciones sobre este tema, mucho menos que no es algo responsable. Es que precisamente lo que no queremos es aventurar, es que no te, cuanto menos es extraño que un año después nadie sepa nada, ni sepamos nada de lo que ocurrió ahí. Es que, no sé, es todo aquí un manto de silencio. Pero es que eso no es competencia del ayuntamiento, investigarlo, Sonsoles. Bueno, habrá que exigir que conocer lo que ocurrió. De todas maneras, también uno ver la información que tenemos, que no sé si es toda, al menos la que Ganemos ha podido ver, pues hay cosas muy extrañas. Uno solicita una licencia de obras o de apertura de local y de obras a la vez, eso tampoco se sostiene. Como uno hace unas obras en un local y luego le tendrán que dar licencia de apertura si cumple con las condiciones, pero esto de otorgar licencia de obras y de apertura a la vez para poner una terraza de verano, pues tampoco se sostiene. Así las cosas al menos no están bien hechas. Porque si se pide una licencia de apertura a un local y se exige que ese local reúna unas condiciones, para eso hay que hacer unas obras y a la vez se otorga la licencia, el ayuntamiento tendrá que examinar primero si se han establecido las obras pertinentes, si ese local reúne las condiciones adecuadas para luego otorgar licencia de apertura. Ya no entro a valorar si nos parece bien esa terraza de verano en la Plaza de Toros y de los Jardines del Prado. Pero bueno, esa es otra historia. Con respecto a la licencia y la última licencia de obras, con informes desfavorables de los técnicos, y las obras se han hecho allí. Es decir, que cuando menos hay cosas que sí, podemos tener el expediente y podemos tener la información, pero hay cosas ahí extrañas que deberán explicarse por parte del equipo de gobierno. Yo, me van a permitir, como ciudadana, hay algo que no entiendo. Por un lado, unos están diciendo que el expediente está ahí, que la información está ahí, y por otro lado, hay otros que dicen, o sea, imagínense, pónganse en el lugar de los ciudadanos, ¿no? La otra parte dice, no, es que no conocemos eso, no se nos ha dado esa información. A ver, es que, entonces, como ciudadano, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que hay una información que los otros no leen? No, hay esa información? No, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Lo que estaba planteando Sonsoles, y además con toda la razón del mundo, es que hace un año se escapó un toro en la Plaza de Toros de Talavera, que estuvo corriendo por el Prado, que sí. Menos mal que no se metió en el ferial, que es algo, pues sinceramente, que no ocurre ni todos los días, ni todos los meses, ni todos los años en ciudades como la nuestra. O sea, que no ocurre ni en las plazas portátiles, con todo mi respeto, de los pueblos de la comarca donde se celebran festejos taurinos. Es algo anormal. Y que un año después el Ayuntamiento de Talavera, el gobierno de Talavera de la Reina, diga que no sabe absolutamente nada, pues mire, sí. A los expedientes... Es que la información no nos la podemos inventar. O sea, si nosotros somos los primeros que queremos que se aclarezca este tema, pero si esa competencia de investigación es del Ayuntamiento... es que yo no sé qué quieren que hagamos con este asunto. Pero bueno, ¿De dónde sacamos la información? En cuanto a los temas de los expedientes. Me refería, claro, en cuanto a los expedientes. Los expedientes están a disposición, y lo que sí quiero decir también es que ningún concejal, estoy convencido, del Partido Socialista seguro, y me imagino que del Grupo Municipal de Ganemos y del Grupo de Ciudadanos exactamente igual, va a entorpecer ningún técnico, porque únicamente cuando accedemos a los expedientes, un funcionario nos deja el expediente en una mesa y tarda en atendernos 10 segundos en coger el expediente, abrirle, y otros 10 cuando se le devolvemos el expediente. Y claro, si el problema viene porque lo que hay en esos expedientes tiene muchísimas sombras. Si ese es el problema, que hemos accedido a los expedientes y que hay cosas que no entendemos, hay cosas que no se aclaran, hay cosas contradictorias, incluso me atrevo a decir algunas que son irregularidades, como la licencia que no se autoriza con un informe desfavorable, que se realiza la obra y además hay vehículos y funcionarios municipales, vehículos oficiales, atendiendo a esa obra para regular el tráfico en la avenida Castilla-La Mancha. Esto ocurrió el día 11 y el día 12 de mayo, la semana pasada. Bueno, el caso es que se está exigiendo que haya esa comisión, que parece ser que todos están de acuerdo con que haya esa comisión. Jonathan. Sí, bueno, quería también, de lo que ha comentado el compañero Santiago, nos dice que estamos en contra de Ciudadanos, del mundo del toro, cuando... No lo he dicho. Nos quedan dos minutos, ¿eh? Lo ha insinuado. Cuando queremos recordar también que desde Ciudadanos se aprobó, votamos a favor, y de hecho se sigue manteniendo por esta votación, es que a favor de la subvención para Festejos Taurinos. Sí, o sea, que queremos dejar claro de que no estamos en contra. Lo que pasa es que es un edificio de una concurrencia pública muy importante, y precisamente lo que queremos es eso, asegurar la seguridad de los festejos y la seguridad de la gente que va a disfrutar del mundo del toro. Y como comentáis, el tema de los expedientes están ahí, y en esos expedientes lo que nos pone, lo que nos dicen, que esa IT está desfavorable, que hay 3 meses para solicitar licencia, que han pasado ya esos 3 meses y aquí no se ha hecho nada. Marina, a mí me gustaría comentar que lo que sí que se requiere ya, esto no se puede convertir en un circo, evidentemente, y hay muchos problemas y mucho más importantes en la ciudad, también es cierto. Por tanto, toca exigir al gobierno que la mejor manera para que esto no se convierta en un circo mediático y que al final no se resuelva nada es que se convoque esa comisión de investigación. Porque, a ver, grietas en edificios importantes de la ciudad, pues hay en muchos, y también con gran afluencia de público, es decir, que no es, realmente eso no es lo grave en sí, pero lo que hay que hacer es, bueno, se ha sacado este tema, tenemos dudas, hay que investigarlo, pues que se haga cuanto antes para pasar página y dedicarnos a otra cosa, que efectivamente no podemos estar todos los días hablando de las grietas de la Plaza de Toros. Muy bien, no sé si alguien quiere rematar este asunto. No, yo de acuerdo con Sonsoles, que se conozca cuanto antes, y si alguien tiene prueba fehaciente de que ha habido una irregularidad, pues oye, ahí están los tribunales, y esto es muy sencillo. Eso es ilegalidad. Estamos hablando, en primer lugar, de... Si hay una irregularidad, José Chu, o sí. Si hay una ilegalidad, no, ahí están si los tribunales. Eso, si para eso es la comisión de investigación, como primer paso, para comprobar si ha habido irregularidades o no. Sí, sí. Para eso es la comisión de investigación. Bueno. Y lamentamos mucho tener que estar hablando de esto cuando podría estar ya todo aclarado, y si no se ha aclarado es porque en ninguna comisión informativa, que además fue la propuesta que hicimos, una comisión de informativa que se convoca de un día para otro, haber resuelto este tema ya de una vez y estar hablando de otros puntos más importantes para los ciudadanos, que seguramente los hay y muchos. Y siguiendo con esta tertulia, bueno, ya terminando, porque ya son y 56 minutos, nos quedan casi 4 minutos para terminar, 3, digamos. Vamos a sacar el tema del transporte, que es una de las notas de prensa que ha mandado Ganemos esta mañana, o sea, esta semana. Transporte que todavía no termina de salir, ¿no? Bueno, dice, Ganemos Talavera se reúne con los trabajadores de Borabús para ver el pliego de condiciones del nuevo contrato, un pliego de condiciones que se ha firmado antes de dárselo a conocer al resto de los grupos municipales, si no he entendido mal. Sí, vamos a ver. Muy rápido, por favor. Muy rápido. Bueno, tenemos un pliego encima de la mesa que es exactamente el mismo que hace un año no pudo ser licitado porque se incumplió formalmente la publicación en el Diario Europeo, y lo que esto constata es que el ayuntamiento, de alguna manera este servicio público está en manos de la empresa que lo gestiona. El ayuntamiento ha elaborado un pliego sin tener en cuenta la actualización del servicio, sin modernizar este servicio, y lo que hemos constatado con los trabajadores es que se podría haber actualizado mucho mejor en cuestión de horarios, de paradas, de nuevas zonas de la ciudad que quedan, están sin servicio de transporte público. En definitiva, una desidia y un abandono de este gobierno que no le interesa esta cuestión, el tema del transporte público, el transporte urbano, el tema de autobuses. Yo creo que hay que asumir que además es uno de los servicios cuantitativamente, por el coste que tiene mucha importancia, y uno de los servicios más importantes de una administración municipal. Por tanto, nosotros vamos a hacer unas propuestas de mejora, la principal, actualizar horarios con procesos digitales, no en horarios preestablecidos, sino en frecuencias, con GPS, aplicaciones móviles, como tienen las ciudades modernas, y esto es algo que, por ejemplo, en el pliego no hay, un pliego que repite una situación pues que lleva 20 años funcionando, y que yo creo que esto merece un servicio mucho más moderno y mucho más decente para los tiempos. Es importante el transporte público en la ciudad, sin duda. Jonathan. Sí, bueno, también. Concluyendo, Sí, vale, cortito. También comparto la manera de pensar de la compañera Sonsoles. Es revisable, es bastante mejorable a nuestro punto de vista. Estudiaremos las propuestas del equipo del grupo de Ganemos Talavera, y aportaremos también las posibles mejoras que nosotros entendemos que puedan ser más efectivas para un servicio que, como decís, muy importante para la ciudad y muy necesario. Así que, bueno, pues estaremos en la espera de ese estudio y de esas alegaciones pertinentes. Santi. Sí, es un pliego, como ha dicho Sonsoles, que lleva un retraso de un año. Tanto a la ciudad de Toledo como a Talavera nos sucedió lo mismo, que no previmos esa publicación necesaria en el diario de la Unión Europea por la cantidad. Y precisamente porque lleva un año en el tintero es por lo que corre prisa, que es un pliego que puede ser mejorable, como todos los pliegos. Pero... Bueno, pues confiamos desde la ciudadanía en que se mejorará. Muchas gracias a los tres y a ti, Sonsoles, también por estar con nosotros a través del teléfono. Muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes, gracias. Gracias.